la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. De San Salvador y yendo hacia Guazapa, Berta Navarro encontró una campesina desalojada por la guerra, una de las miles y miles de campesinas desalojadas por la guerra. En nada se distinguía ella de las muchas otras, ni de los muchos otros, mujeres y hombres caídos desde el hambre hasta el hambre y medio. Pero esa campesina, esmirriada y fea, estaba de pie, en medio de la desolación, sin nada de carne entre los huesos y la piel, y en la mano tenía un pajarito, esmirriado y feo. El pajarito estaba muerto, y ella le arrancaba muy lentamente las plumas. Arro, romini, que tengo que hacer, lavar los pañales, trabajar. Ay, María, también, y yo trabajando te doy de comer. Con la bandera de rojo y azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, el texto que escuchamos se llama El Hambre 1 y es del libro de Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos. Para variar. Buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo le va? Acá andamos. Bueno, ¿largamos con las noticias o no, vamos al tema principal? Yo quería mandarle saludos a Mario Moreno. Los saludos. Un amigo. Dale. Y a la agrupación Todos por la Villa, que están trabajando acá en Dolores. Los invitamos a que se lleguen un día hasta la radio, si quieren. También a Willy Jausoro, que nos mandó sí, noticias hoy. Nuestro corresponsal, ¿cómo era? Que sí, sí, la verdad que gracias, Willy. Y también la bienvenida Ah, la bienvenida a un nuevo programa. Que se llama Monte Adentro, es de la gente de Compañeros de Ucatraz, que va a salir el aire desde el viernes a las 8 en esta radio. Yo completo desde el viernes a las 8. No. Sí, bienvenidos. Bueno. Estamos como los sobrinos de Pato Donald, ¿viste que hablaban? Ah, no, Inés se hablaba. Pato Donald, no recuerdo esos dibujitos. No, vos no habías nacido. Bueno, mi vida empezó desde los dibujitos japoneses en adelante. Claro, está bien. Perdón, soy de otra generación. Bueno, en la parte de las noticias, digamos, tenemos algo muy actual, que es lo que ocurrió en Tinogasta el sábado pasado, donde hubo 3 detenidos ilegalmente, porque no se los acusó de nada, ni hubo orden de detención. Participó la policía de la provincia, desalojando a la gente de la ruta, cuando ya quedó por demás de claro que la ruta tiene derechos o jurisdicción la policía federal. Y esta policía de la provincia, haciendo un trabajo para alguien, no sé si era el gobernador o para quién, porque no le correspondía hacerlo, ni había una orden del juez, ni avisaron al juez, por su propia cuenta, digamos, secuestraron a 3 personas a las que no se le acusó de nada, ni se dio informe de que estaban detenidos. Me hace acordar otra época cuando se detenía la gente y no se avisaba ni qué pasaba, ni dónde estaban, ni por qué estaban detenidos. Inclusive, trabajó para dejar pasar los camiones de la empresa, de la lumbrera, porque la movida fue esa, fue sacarlos de la ruta para que pasen los camiones. Ya el domingo los liberaron, y los camiones ya habían pasado. Y esto me hace acordar una situación así lejana, ¿no? Al caso de la azucarera, ¿cómo se llama? El caso de la noche del apagón, cuando en los camiones de la empresa iba la policía y los dueños de la empresa a levantar a los empleados que tenían, con los que tenía problemas, y obviamente están desaparecidos. Ya después vamos a comentar acerca de eso, otra noticia. Sí, además hace poco te acordás que hubo un caso parecido cuando un joven de 16, 17 años no aparecía, hicimos toda la movida con las radios alternativas y finalmente apareció. Acá también hubo como, estuvieron un día, creo, que no, 10 horas casi, no se sabía dónde estaban. Por suerte está toda esta red, ¿no?, que hay que seguir fortaleciendo y hay que seguir trabajando para que esto crezca, ¿no? Sí, yo no sé si aparecieron porque en las radios se hizo esta red y se comunicó la noticia o tanto. O porque ya habían pasado los camiones. Creo que habían pasado los camiones, pero creo que influye, que cuanto más público se haga, influye. Y bueno, tenemos que participar todos en esto, ¿no?, en hacerlo saber. Bueno, tenemos otra noticia buena, muy buena, en Santiago del Estero. Sueltan la lengua. Santiago del Estero. 3 de los policías acusados responsabilizaron al ejército por los crímenes de lesa humanidad. Bustamante, Ramiro López y Tomás Garbi decidieron declarar con todo detalle sobre la absoluta hegemonía de los militares en la represión ilegal y las desapariciones de personas. 7 de los acusados prefirieron mantenerse en silencio, mientras que los otros 3 optaron en cambio por hablar. Bustamante incriminó en los delitos de desaparición de personas al suboficial retirado Leopoldo Sánchez, dueño de la vida y de la muerte en esta zona, y mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Esta noticia la mandaron de la Asociación de Expresos Políticos y Sobrevivientes del Terrorismo de Estado de Santiago del Estero. Tenemos otra en Neuquén, que dice: ellos saben dónde está mi hermano. Octavio Méndez acusó a los ex jefes militares Luis Alberto Farías Barrera y Oscar Reinhold por la desaparición de José de Lineo, quien fue detenido en junio de 1976 cuando hacía el servicio militar en Junín de los Andes. La declaración de Méndez fue en el marco de los hechos ocurridos los días 14 y 15 de junio de 1976 en el denominado Operativo Cutralcó. Uruguay, caso emblemático del Plan Cóndor. La sanjuanina Rosario Quiroga y dos de sus hijas ayer aportaron testimonios y datos a la justicia uruguaya por el secuestro y torturas de las que fueron víctimas en 1977, en el marco del Plan Cóndor de represión coordinado por las dictaduras sudamericanas. El 15 de diciembre del 77, Rosario fue secuestrada en Uruguay y trasladada a Argentina, donde estuvo 2 años presa y fue sometida a torturas. Me tuvieron dos días secuestrada en Montevideo. Me torturaron y luego me entregaron a militares de la Armada Argentina que me trasladaron en un avión hacia Buenos Aires para quedar como detenida desaparecida durante 2 años en la ESMA, recordó. Bueno, hemos hablado infinidad de veces, ¿no?, del Plan Cóndor. Esto no fue casualidad y fue un plan... Ahí por ahí falta nombrar quién lo armó, el Plan Cóndor, ya sabemos quién. Sí, ¿no es cierto? ¿Alguien del norte? ¿Vos te referías a alguien del norte? Sí. Bueno, sigue armando Plan Cóndor el del norte. Sí. En Jujuy hay pruebas suficientes para que Blaquier quede procesado, es el título. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, que este es el ingenio al que nos referíamos con la noche del apagón que comentamos en la noticia, en la primera noticia que leímos, es acusado por delito de lesa humanidad cometidos durante la denominada noche del apagón, ocurrida en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio del 76, donde secuestraron y desaparecieron a trabajadores: Julio Rolando Álvarez García, Reinaldo Aragón, Paulino Galeán, Luis Ramón Aredes y Abelino Bazán Weiss. Y de este ingenio, con complicidad del titular del directorio Carlos Pedro Blaquier y del ex administrador de la empresa Ledesma, Alberto Lemos, además de otros tristes personajes ampliamente conocidos en Jujuy. Durante el allanamiento a las oficinas de Ledesma, que esto también lo hemos comentado en el programa anterior, creo, se encontró, entre otra información relevante, legajos laborales de Donato Garnica, expreso sobreviviente, Miguel Ángel Garnica, desaparecido, y Héctor Narváez, sobreviviente, y también se encontró documentación sobre Enrique Núñez Román Rivero, Germán Córdoba, desaparecido, Hipólito Álvarez y René Guitián. Lo más grave de esta investigación es comprobar hoy la complicidad de jueces como Carlos Olivera Pastor, que ha permitido a Ledesma en democracia continuar con estas prácticas ilegales. Recordemos que Olivera Pastor es el juez que quedó fuera, que ahora último quedó fuera y fue suplantado o cubierto su cargo por el juez subrogante Fernando Poviña. En diálogo con la televisión pública, el abogado creyente Pablo Pelazo resaltó que la causa por la noche del apagón evidencia un grado de credibilidad mayor en la justicia, porque ayuda a sostener la igualdad ante la ley y no solo se detiene a delincuentes comunes. Además, se ordenaron las medidas por el juez subrogante, fueron la prohibición de salida de Blaquier del país y la detención de 4 policías involucrados en los episodios que se investigan. Bueno, esperemos que se llegue al final de la investigación con esto. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones, solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, primero vamos a comentar los últimos dos temas de música que escuchamos, que uno se llama Cuando sea grande, de Cecilia Toal. Y Mara, por Víctor Heredia. Cecilia Todd. Todd. Cecilia Todd. Así me aclara el grupo de productores que tenemos acá en la radio. Yo no soy productora. Soy traductora de lo que vos decís. Ya. Papá. Bueno, nos habíamos acordado para hoy tocar el tema de la gente que margina el sistema, ¿no? Y empezábamos por la niñez y la adolescencia y poco la juventud. Los excluidos del sistema, sí. Sí, los que empezamos el programa pasado con el tema de la cárcel, porque la cárcel, cada vez hacen falta más cárceles, sí. Porque hay más exclusión. Sí, yo quería hacer una aclaración con respecto a la cárcel o al tema que vamos a tratar, sí. Ahora, que hay muchos temas que tienen una relevancia o una realidad o una importancia a nivel nacional que a lo mejor puntualmente en la localidad en la que uno está escuchando este programa no es tal cual como lo contamos, porque no existe ese nivel de pobreza o ese nivel de exclusión, mm. O ese nivel como en la cárcel, el nivel de comportamiento que se encuentra en, no en todas las cárceles, en la cárcel de la provincia de Buenos Aires o en otras. Para cuando se escuche esto, por ejemplo, nosotros hablamos de chicos excluidos que viven en la calle, y yo acá no he visto en la zona chicos que viven en la calle, yo personalmente. Entonces a lo mejor uno piensa que esto no tiene relevancia o no tiene importancia o no es real, y tratemos de situarnos en una amplitud de imaginación un poquito mayor, porque en las ciudades grandes se va a dar esto en parte, porque siempre lo que contamos es una parte, una parcialidad que pudimos apreciar nosotros y no toda la realidad, pero eso es lo que se ve en las grandes urbes, digamos. Uno cruza acá la loma que tenemos a la derecha, porque estamos mirando al norte, y del otro lado ocurre esto. Sí, y además que nunca podemos llegar a tocar los temas en la profundidad que se merecen, ¿no? Eso sí. También es otra, pero bueno, sí. Los temas hacemos son, lo que podemos. Claro, decimos que son más grandes de lo que nosotros podemos expresar o comunicar desde acá. Más profundo de lo que nosotros damos. También, también. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, dice el dicho, ¿no? No, yo hacía rato que tenía ganas de leer esto, y por más que Ramón me dice que cuando leo mucho es aburrido, a mí este reportaje que encontré en una revista Monitor en la escuela, en realidad no lo encontré yo, me lo trajo Ale un día, mi compañero de la escuela, y me dijo, ¿a esta mujer vos la conociste en el Vesubio? Yo miré la revista y en realidad no, nunca la había, no la conocí, porque en realidad ella estuvo en el 77 y yo estuve en el 78. Pero Susana Reyes, que de ella hablo, trabaja con los pibes de la calle. Y el reportaje, yo señalé algunas partes que están imperdibles. Aparte yo me identifico mucho con ella. Y bueno, leo. ¿Me das permiso para leer un poco? Adelante, que no sé mucho. ¿Qué vas a hacer? Ya te mandé al frente al aire, ¿qué me vas a decir? De la calle a la escuela. Susana Reyes es una sobreviviente. En 1977 estuvo secuestrada durante 3 meses en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio El Vesubio, con un embarazo muy avanzado. Hoy, su hijo, ya es un hombre, y ella es la coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que fundó en 1998. Allí, en el barrio porteño de Constitución, 120 jóvenes en situación de calle intentan con muchas dificultades y también con mucho empeño terminar la escuela primaria y soñar con la posibilidad de tener un futuro mejor. Ser chico en situación de calle no es ni siquiera lo mismo que ser un chico pobre en una villa, dice Susana. Por supuesto que no se trata de comparar tragedias, pero el pibe de la villa tiene al menos la referencia de su casilla, de la salita del barrio. Los que vienen acá tienen desdibujada su identidad y viven en un presente permanente. Les pinta el hambre, ven cómo se proveen de algo para comer en ese momento y ya. No tienen pasado y sobre todo no tienen noción de futuro. Para nosotros es una victoria cuando vemos que empiezan a imaginar un futuro. Cuando ellos pueden decir, el año que viene vamos a... Esto me llamó poderosamente la atención, no sé si porque yo soy docente hace más de 30 años, pero uno de los primeros ejercicios que les proponen a los alumnos en clase es que elaboren su propia línea del tiempo, que traten de ordenar los recuerdos, anécdotas o hechos que les hayan sucedido. Lo que sepan de su vida, lo que puedan, lo que quieran, lo que imaginen hacia adelante, lo que sueñen. Hay que barajar y dar de nuevo para que dejen de sentirse cachivaches, como ellos se denominan a sí mismos. Yo no había pensado en esa imposibilidad de pensar un futuro, ¿no? Bueno, el Isauro es el único punto de anclaje geográfico y emocional en ese errar obligado entre hermanos de la calle, como se dicen unos a otros. Por eso van grandes con chiquitos que participan en las clases niveladoras, mamás y papás que dejan a sus hijos en el jardín de infantes que se armó en uno de los pisos, y adolescentes que egresan pero siguen yendo a algún taller o rondando por allí para estar cerca nomás. ¿Sabes las veces? He tenido que cortar algunas partes porque el reportaje es muy largo. Hay partes donde ella dialoga con pibes que son alumnos de ella, Y después ella cuenta, ¿sabes las veces que me llamaron incluso en las vacaciones para avisarme que la policía se llevó a tal o que fulano se murió? Dice Susana, que tiene una vitalidad contagiosa y pese a que es vivaz al hablar, frente a una situación muy dolorosa se queda sin palabras. En esos momentos basta ver sus ojos vidriosos para entender la profundidad de las encrucijadas éticas que dejan a las y a los docentes entre la espada y la pared. Saben que no son ellos los responsables, pero tampoco pueden mirar para otro lado. Es muy difícil, porque en ese espacio de alfabetización no hay otra posibilidad que llamar a las cosas por su nombre: violencia policial, ajustes de cuentas, prostitución infantil, Paco. No por nada la revista que editan, en El Isauro, se llama La realidad sin chamullo, y es un esfuerzo conceptualmente valiente de maestros y estudiantes. No somos peligrosos, estamos en peligro, explicita un póster colgado en una de las ventanas de la sala donde la coordinadora conversa con sus compañeros. Esto me pareció impecable, ¿no? Para esta sociedad, o la sociedad cuando reclaman seguridad, bajar la ley de imputabilidad de los menores. Sí, yo creo que, espera, antes que sigas leyendo, yo creo que una de las partes que reclama, digamos, en la sociedad hay demasiados grupos o tipos de personas de ver esta situación, demasiados grupos que ven de distinta manera esto, pero digamos, hay un grupo reaccionario que lo que piensa es que son vagos, no quieren trabajar, que los padres son borrachos y ladrones y que todo pasa por ahí y nada más. Entonces, yo cuando escucho que acusan a estos chicos porque acerca de que son ladrones o de que lo único que quieren hacer es eso o que no les gusta trabajar, yo pienso, si a mí me hubieran robado, que es lo primero que me preguntan, si a vos te hubieran robado, yo creo que el momento en el que a uno lo roban o al que a uno lo someten a una situación de violencia no es el momento en el que vamos a encontrar la mejor respuesta para un problema, por empezar. Dicen que conviene esperar a enfriarse, porque si no sería la ley del oeste. Si yo lo tengo que pensar, la solución es que la tengo que pensar en el momento en que estoy frío, fuera de la situación. Si yo estuviera en la situación, no puedo sacar una respuesta válida o la que corresponde. Entonces, cuando yo creo que esta gente lo que quiere o lo que trata de que estos chicos sufran, por ejemplo, el hambre, la exclusión del sistema, la imposibilidad de relacionarse con otros porque no pueden ni bañarse. Los que viven en la calle no pueden ni bañarse, nadie quiere que se les arrimen. No pueden trabajar. Y si trabajan, ¿le pagan? ¿Cuánto le pagan? Porque ese es el punto donde yo voy. No quieren trabajar. Yo quiero saber cuántos de los que dicen esto, de los que se refieren a los chicos como que no quieren trabajar, que son vagos, ¿cuántos de ellos le pagarían a un chico de esto, aunque sea por cortar el pasto? Porque yo escucho mucha gente que viene a vivir acá tras la sierra, que viene desde distintas ciudades, ufanándose de que acá consiguen albañiles por 50 pesos por día. Y después critican a los albañiles que son vagos y que no quieren trabajar. Entonces, pongamos una mano al corazón y cuando a los chicos les decimos que no quieren laburar, que son todos ladrones y demás, en realidad pensemos, si a mí me pagaran 5 pesos la hora para hacer algo, ¿cuántas ganas tendría de trabajar? Por un lado. Por otro lado, si eso probaste y no funcionó, todos los seres humanos tenemos la tendencia a ir a lo que más fácil nos sale, o a lo que más fácil nos llega, o al camino de salida más sencillo. Y el más sencillo, o trabajo por 5 pesos la hora, o busco otro. Y generalmente hay personas que pueden explotar, no acá, ya lo dije antes, pero en la ciudad sí, o explotan a los chicos para pedir en las esquinas, o para vender flores. ¿Se entiende lo que quiero decir, Mónica? Sí, sí, sí, pero yo me quedé pensando más allá, que la solución en realidad es tan realmente estructural, o sea, es otro tipo de sociedad que... Es inclusión. Pero bueno... Estos chicos tienen que tener las mismas posibilidades de estudiar y de trabajar a sueldos que recibimos nosotros, porque si no, no van a querer trabajar, o sea, los queremos que sean pobres, pero que no hagan lío ni roben, no existe eso. Sí, un poco más adelante en el reportaje, Susana habla de que son un poco los desaparecidos de hoy, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Bueno, ¿Querés que siga leyendo? Dale. Recién llegó un mensaje, lo lees después. No somos peligrosos, estamos en peligro. Explícito un póster colgado en una de las ventanas de la sala donde la coordinadora conversa con sus compañeros. Todos los viernes hacemos reuniones de evaluación de nuestro trabajo y todos los viernes nos preguntamos qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y para qué. Susana no se acostumbra ni se resigna a la violencia de esta realidad. Sabe, por experiencia personal, que hay que exigirle revanchas a la vida. Un poco más acá empezamos a ver por qué habla Susana de revanchas a la vida, de exigirle revanchas a la vida, ¿no? Y por qué, bueno, vos por ahí te vas a dar cuenta por qué me conmueve tanto este reportaje. Susana Reyes recorre un inmenso predio abandonado en busca de huellas que delaten que allí funcionó el centro clandestino de detención y exterminio El Vesubio, donde estuvo secuestrada embarazada durante 3 meses en 1977. La escena fue filmada para el documental Horas de Vida, realizado por Lucía Rey y María Eugenia Rubio. Entre los pastos crecidos, ella descubre unas baldosas partidas o un viejo desagüe, y a partir de esos indicios reconstruye el horror. Acá debía estar el baño en el que yo pude verme la panza en el espejo por primera vez, deduce Reyes. Y recuerda la enorme emoción que le produjo ese gesto, natural en cualquier otro espacio y otro tiempo que no fuera del cautiverio. Acá habla Susana de un... Le escribe el marido, ella es secuestrada con su compañero, y en un momento le llega unos escritos del marido donde le dicen: a mí me llevan, me van a poner a disposición del Poder Ejecutivo, y vos vas a salir rápido. Si es varón, ponele Juan Pablo. Y si es mujer, ponele María. Solamente María. Antes, cuando estaban juntos y todavía no habían sido secuestrados, habían pensado en ponerle María Victoria, pero ya no. Ahora solamente María. Osvaldo Mantello nunca apareció, y desde entonces la identidad de Susana Reyes tiene forma de cicatriz. Es difícil ser sobreviviente. Nunca te alcanza lo que haces para justificar tu existencia. Con mis compañeras pensábamos que era lo primero que iba a hacer por todas, la primera que saliera en libertad. Por votación quedó que íbamos a tomar un café con leche con medias lunas. Cuando salí, no podía tragar nada. Era imposible vivir sabiendo que las chicas seguían allí. Ella quedó en libertad un mes antes de partir, con los días justos para que su abuela le enseñara a tejer la batita que ahora, frente a la cámara, le muestra a su hijo, mientras se ríen por lo desproporcionado del tamaño del tejido. Con el tiempo, Susana retomó sus estudios de magisterio, pese a la arbitrariedad de la dictadura que prohibía a las madres solteras ejercer la violencia. Me había olvidado de este detalle. La docencia. Y contra, pero es que me, vos sabés que son cosas que uno se olvida, porque eran tan aberrantes estas reglas, que esto de las madres solteras, o sea, vos no te podías anotar para una suplencia, sí, tal cosa. Una de las cosas era ser madre soltera. Pero era parte en realidad ella era madre soltera porque le habían matado al marido, pero el compañero. La ley sale acerca de la moral y la decencia, de las buenas costumbres. Sí, todas cosas torturar que... y matar y no, eso no estaba no entra tan mal. Dentro de las malas eso no estaba no, no estaba tan mal no. Aparte estaba fueron ahora que la madre sea soltera, imagínate qué bochorno. Y contra el o sea, contra eso y contra una profesora que le dijo: Reyes, usted nunca va a ser maestra. Después habla Susana, y en esto acuerdo totalmente, aparte de compartir como que yo, la historia de ella y la historia mía son bastante parecidas en cuanto a lo que vivimos en el Vesubio, ¿no? Me acuerdo que cuando ella se le da por ser maestra, dice Susana, me acuerdo que le empecé a enseñar a leer y a escribir a una señora, Ana, y la sensación fue maravillosa. Y le brillan de nuevo los ojos. Constatar las posibilidades que da la lectura, que abre mundos, que amplía el horizonte. Para mí, la lectura está siempre ligada a la libertad. Por duro que sea lo que estés atravesando, nadie puede quitarte eso que adquiriste para siempre. La posibilidad de imaginar y de soñar. Ese fue también su refugio mientras estaba en cautiverio. para burlar la opresión y el tiempo que parecía no pasar, trataba de reconstruir paso a paso el argumento de un cuento de alguno de los tantos autores latinoamericanos en auge en los 60, Eduardo Galeano, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. Vamos a escuchar algo de música. Café se vieron por casualidad, cansados con el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Continúo leyendo, ¿te parece? Frente a la vista de Susana, en el comedor de la escuela, hay una silueta enorme del Eternauta, el personaje de Oesterheld. Lo pusimos porque durante la primera mitad del año estuvimos trabajando la idea del héroe colectivo. Era impresionante escuchar a los chicos discutir sobre Juan Salvo, analizar cómo se conformó el grupo, cómo actuó. Esas lecturas les dan libertad. Para Reyes, además, esa historieta es especialmente significativa. Ella compartió con él el horror del Vesubio. Pese a que el guionista estaba muy deteriorado físicamente, con problemas bronquiales respiratorios, lo recuerda garabatear una historia que le habían encargado sobre San Martín y que no pensaba entregar, pero que le permitía ganar tiempo. Nos mandaba guiones y dibujos para que nos distrajéramos un poco. Aprovechaba el papel y la virome que le daban y cuando alguien era obligado a servir la comida o cuando alguien iba al baño. Él le daba papelitos con dialoguitos dibujados. Una compañera, que nunca apareció, guardaba todos sus dibujos debajo de una frazada. La revancha. El centro, el Isauro Arancibia, ocupa 4 pisos del edificio del Instituto de Formación Profesional en Humberto Primo al 2260 y está bajo la órbita del área de adultos y adolescentes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma. Aclaro que esto es anterior al gobierno actual. No sé cómo anda el Isauro actualmente en la Ciudad Autónoma. Recibe alumnos que, según puntualiza la coordinadora, por diversas razones, no encajan en otras escuelas. Porque están desfasados por edad en el aprendizaje, porque cartonean a la noche, y entonces, aunque hacen el esfuerzo, no logran cumplir el horario de entrada, porque a veces llegan sucios o sin útiles, porque están indocumentados, porque no tienen padres, tutores o encargados que puedan firmarles una autorización para hacer una excursión. El Isauro funciona de 9 a 16. Y además de las materias básicas, los chicos tienen talleres de video, computación, narración, panificación, confección de ropa de bebé, historieta, radio, revistas, entre otras propuestas. Las sanciones son distintas a las de cualquier institución. Se toleran las llegadas tardes, las ausencias y no existen las suspensiones. No podemos dejarlos afuera una vez más, argumenta Susana Reyes. Reyes y su equipo saben que son muchísimas las necesidades que tienen los alumnos, pero a la vez están convencidas de que lo que debemos hacer socialmente es enormemente poco. Llamarlos por su nombre, darles un lugar, verlos. Tratamos de construir ciudadanía, de que los pibes entiendan que no están condenados a hacer lo que son ahora, que eso no tiene que ser necesariamente así en el futuro, que tienen que pelear y exigir la porción de país de derechos que les corresponde. Convencida de que los chicos necesitan tanto de la comida como de aprendizajes, Susana se esmera por reforzar los rituales escolares. Les revisa las carpetas, los felicita, les pone un sello y una firma. Vaya a saber por qué razón, que a Reyes todavía la maravilla, la escuela sigue siendo una institución valorada. Incluso en familias cuyos integrantes nunca asistieron a ella. A veces, cuando proponemos charlar sobre algo, mostrar un video, los pibes protestan porque quieren tareas formales. ¿Sabes cómo cuidan sus carpetas para que no se manchen? Están orgullosos de ellas. Cuando se recibió la primera promoción, les entregamos diplomas. Al final del acto, los chicos me lo devolvían. Me pedía que se los cuidara. Claro, ¿a dónde iban a guardar los diplomas? ¿En Constitución? La impronta de la maestra se respira a cada paso en esta escuela bautizada con el nombre de Isauro Arancibia, un docente y sindicalista tucumano al que asesinaron el 24 de marzo del 76. Su cuerpo fue hallado con 120 orificios de bala. Cuando comenzó con el proyecto... ¿Cuánto miedo le tendrían, no? Sí, y creo que lo mataron en el sindicato. A él o a sus obras, sí. A él o a sus obras. Sus pensamientos, que no los pudieron matar con los 120 orificios de bala. Cuando comenzó con el proyecto, Susana iba a despertar a los chicos que dormían en Constitución para que no se perdieran las clases. Los veía tirados en los pasillos angostos y largos, y me hacían acordar a mis compañeros detenidos cuando estaban engrillados en las cuchas. En los campos de concentración nos sometieron a las peores vejaciones humanas. Yo siento que esto mismo le pasa a ellos. Estos chicos son los desaparecidos de hoy. Todos saben de su existencia, pero nadie los ve. Susana hace lo que hace por necesidad, porque siente que debe hacerlo, porque para algo es sobreviviente. En algún momento, al abrazar a los chicos, al verlos mejor, siento que es como rescatar a los compañeros que no pude salvar. Es la revancha. Bueno, yo, lo que podemos tomar de ahí, me parece a mí, haciendo un análisis corto y rápido, es que estos chicos que tuvieron la posibilidad de estudiar, fíjate cómo están contenidos y cómo rehicieron su vida. La diferencia, digamos, el que los hubiera visto tirados en Constitución, como decían ahí, seguramente analizaría son vagos y no quieren trabajar, y no que no tuvieron posibilidad de esto que les están dando, de una contención. Entonces yo hago el análisis que, fíjate vos la diferencia de estos chicos con los miles que no tienen esta posibilidad. Lo que hace falta es que tengan esta posibilidad, y entre los que se la tenemos que dar somos los que estamos a favor de darle esto y los que creen que no quieren trabajar. Tenemos que juntarnos todos en esto, porque la única forma de que todos estemos mejor es que todos crezcamos juntos. Pero no sé, yo lo explico como si no lo supieran, no sé si la gente realmente no lo sabe o es más fácil y más cómodo no mirarlos, no mirar, involucrarse, sí. Y ya que está, le echamos la culpa también y menos culpables nos sentimos. Seguro, sí, bueno, así es como en general hace la gente, ¿no? Pero vos sabes que se nos quedó fuera del programa, yo estaba mirando la hora y me estaba poniendo nerviosa. No. Y bueno, otra cosa sí. Es que vos preguntaste cómo estará ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Imagino sí. Que con la ideología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe estar rodeado. Quizás ya se haya cerrado. Debe estar toda la UCEP alrededor cuidando de que ninguno se escape. Mirá si le da el ejemplo a los demás de que estudiando podés progresar. Y les da libertad con esto de que aprenden a leer y a pensar, sí. Claro. Lo primero que se buscó controlar con la dictadura fueron las escuelas y los maestros. Pensemos a dónde apuntaron, y a los jóvenes. Pensemos a dónde apuntaron y pensemos que es lo que hay que reflotar. A menos que creamos que la dictadura fue maravillosa. Sí, y un poco como que revaloriza la cosa de la escuela, ¿no? Que uno a veces, de tantos años de estar en la institución, a veces está medio enojada y peleada con eso. Pero cuenta Susana que lo importante que es para ellos todo esto de cosas de los rituales de la escuela, eso me sorprendió a mí, que a veces me canso de eso. ¿Vos vas a leer un mensaje antes, que llegó? Sí, llegó un mensaje que dice: muy bueno los programas Sierras y tengo plena confianza que los reclamos serán contestados. Carla de las Rosas. Bueno, gracias Carla. Y ahora sí vamos a un tema musical. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo enseñar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala paz. palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. La canción. Lo que escuchamos recién es Canción para un niño en la calle, de Tejada Gómez, que es el poeta que usamos, el libro que recomendamos en el programa pasado y que leímos poemas de él, por La Negra, por Mercedes Sosa, y el cantante de Calle 13. Bien. Bueno. Sí, estábamos comentando durante el tema musical que, claro, acá no se ven los chicos durmiendo en la calle o en la estación de colectivos o en las veredas, pero, por ejemplo, sí se ven chicos trabajando, haciendo trabajo de adulto, porque lo que ganan los padres no les alcanza. Eso es más de esta zona. Sí, a mí me ha pasado muchas veces trabajando como maestra que los chicos en la época de la cosecha de la papa faltan el tiempo que lleva a cosechar la papa, porque ayudan a su papá o a su mamá en esta tarea, y bueno, y pierden el tiempo de escuela. Habría que ver si los que pagan podrían pagar un poco más para que el chico no tenga que trabajar, o si el padre no tendría que enviar el chico a trabajar porque le alcanza. Digo, para que después no estemos apuntando a estos chicos que son ladrones porque cobran 2,50 por hacer un trabajo de adulto. ¿No es cierto? No pidamos cosas mágicas. Si los maltratás de chico no va a salir bueno después, ¿eh? Bueno, esas son. ¿Sabes qué? Nos queda fuera, porque no nos da el tiempo para comentar ahora, un artículo que habíamos seleccionado de la Luciérnaga sobre la nueva ley de protección de la niñez, la adolescencia, de niños y niñas y adolescentes. Porque antes estaba regía la ley del patronato, donde se institucionalizaba mucho a los menores, y actualmente la ley que rige es la ley de protección. Antes se los consideraba objeto de protección y ahora se los considera sujeto de derecho. El tema es que yo siempre hago el paralelo con la ley de desmanicomialización, ¿no? Con la nueva ley de salud mental. La ley está muy buena, hay que ver cómo se instrumenta la bajada, porque está bien, no institucionalizas menores, pero ¿qué haces? A mí me ha pasado de tener casos de menores que sufrían abuso o maltrato, que lográbamos después de ir al juzgado de menores e insistir que se apartara de la casa al menor o a la menor, pero como se había cerrado lo que se llamaba ahora donde funciona la oficina de empleo, antes ahí iban niñas con problemas. Bueno, no existía ese espacio y no existe otro espacio ni otra alternativa cuando realmente hay que apartarlos de la familia. En realidad la nueva ley lo que habla es de proteger y fortalecer a la familia y darle los medios a la familia para que pueda criar, bancar y sostener a su hijo, ¿no? El tema es que, bueno, entramos de nuevo en lo mismo de antes. Un trabajo, posibilidades para la familia para poder sostener a sus hijos. No solo el trabajo, sino también todo lo que es derecho de acceso a la salud, acceso a los tratamientos psicológicos, acceso a la recreación. Sí. O sea, bueno, estamos dando vueltas. Lo único que pido es que no decida nada la nación como ley nacional acerca de los chicos, porque Córdoba se caracteriza por hacer específicamente lo contrario de lo que diga nación. Si nación dice escuela laica, Córdoba no, hay que enseñar religión. Si el aborto para niñas menores verá así, Córdoba dice no, el aborto no, y todo en esa línea. Así que espero que no decida cuidar a los chicos, así Córdoba en una de esas decide cuidar a los chicos y como si fuera una idea propia lo podría tomar Córdoba, ¿no? Bueno, ya nos estamos yendo. No trajimos libro para recomendar. ¿Sí querías decir vos? No, te quería comentar que esto que vas a leer vos es también de la Luciérnaga, que es una Luciérnaga vieja del 2005, creo, y que es un escrito de Quino que está buenísimo. Me deschavaste, yo no lo había dicho que iba a leer nada. Bueno, vos sí, iba a leer. Se lo leo yo. Se lo voy a ¿cómo se dice? A leer para alguien, a ver. A dedicar. Oh, qué suerte que tengo un grupo de productores acá que me soplan. El productor le hace sinapsis las neuronas. Mientras no parezca. Bueno, se lo voy a dedicar a unos amigos de La Rosa que nos escuchan siempre, a Mark y Lu, y a su hija que baila cuando escucha la música de La Memoria, así que. Ah, y a Juan y yo le quiero decir que vuelva. Yo sé que está trabajando, pero lo extrañamos. Bueno, le mandamos saludos a Juan y también. También. Esto lo escribió Joaquín Quino, el creador de Mafalda. Es cortito para lo que ya tan aburrido que leamos. Pensaba, dice, que la forma en que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de esto de una vez. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo como para vivir ahí. Entonces empiezas a trabajar y trabajar durante 40 años hasta que eres lo suficientemente joven como para disfrutar de tu jubilación. Luego, fiestas, parrandas, alcohol, diversión, amantes, novios, novias, hasta que estás listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño o niña que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasarás a ser un bebé, vas de nuevo al vientre materno, y ahí pasas los mejores últimos 9 meses de tu vida, flotando en un líquido tibio, hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso es vida. Genial, está buenísimo, ¿no? Bueno, los dejamos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.